ya se dieron, después de darse los resultados, pues tiene que proclamarse a los triunfadores, ¿no? Bueno, los gobernadores electos serán juramentados este martes en la Asamblea Nacional Constituyente. Me encantará ver a los gobernadores electos por parte de Acción Democrática, ¿no? Por parte de la oposición, legitimando a la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene poder plenipotenciario y que en realidad son los que están gobernando el país en este momento. Un proceso en el que la oposición se negó a participar y es más, puso todas las trabas para que no se llevara a cabo, hasta el punto de querernos violar nuestros derechos ciudadanos, el querernos quitar el derecho ciudadano a ir a unas elecciones. Bueno, pues estos gobernadores electos que se lanzaron por la oposición van a tener que legitimar a la Asamblea Nacional Constituyente cuando sean juramentados el día de hoy. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció que los candidatos electos en los comicios regionales serán juramentados este martes 17 de octubre durante una sesión de la máxima instancia del Poder Popular. Vamos a sesionar y quienes fueron proclamados como ganadores serán juramentados en la Asamblea Nacional Constituyente. La Venezuela renovada, que amaneció hoy lunes, nada ni nadie podrá detener, dijo Rodríguez en compañía de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral. Destacó que la Asamblea Nacional Constituyente, vigilante de la voluntad de cada ciudadano, se incorporará a las auditorías que están pendientes luego de las elecciones, tal como lo establece la Ley Orgánica de los Procesos Electorales. También destacó la confiabilidad del proceso electoral venezolano, que cuenta con una serie de auditorías que han sido avaladas por los partidos políticos, incluyendo los de la MUD, que participan en las elecciones regionales. Ayer, excelente la rueda de prensa que dio Jorge Rodríguez, quien señaló que con los resultados de las elecciones de gobernadores se recompone el voto chavista, ¿no? Jorge Rodríguez, pues, ya va, que este mouse está terrible para leer la nota. Ok. El jefe del comando de campaña Zamora 200, Jorge Rodríguez, indicó este lunes en la mañana que con su masiva participación en los comicios regionales de este 15 de octubre, el pueblo le demostró al mundo cómo se ejerce verdaderamente una democracia. Con los resultados de las elecciones regionales se recompone el voto chavista, afirmó también el alcalde del municipio bolivariano de Libertador. Ayer conversaba, ¿no?, con un camarada, ¿no?, y varios, ¿no?, me han manifestado su malestar. No, porque dice, ¿cómo es posible que perdimos 5 gobernaciones? ¿Cómo es posible? Incluso una usuaria que nos escucha desde los Estados Unidos, Mari Mata, que le mando un besote, ella estaba brava, decía, no, que ¿cómo es posible que estamos perdiendo gobernaciones? Que... Y entonces tenemos que ver con qué comparamos. Tenemos que ver con qué comparamos. Mira, en este proceso el chavismo ha salido fortalecido este año, porque el chavismo había sido golpeado duramente durante el año pasado por la guerra económica, por la sequía que generó escasez el año pasado, independientemente de que este año ha sido duro, y sobre todo con lo de las guarimbas, que ha sido un golpe moral muy fuerte para todos. Pero el año pasado fue durísimo, el año antepasado fue durísimo, porque comenzó la parte fuerte de la guerra económica. Si nosotros comparamos los resultados electorales de estas elecciones con los de la Asamblea Nacional, donde el chavismo perdió todos los estados del país, caramba, vamos caballo blanco. Hemos recuperado 18 estados y hemos crecido en los estados en los que habíamos perdido. ¿Por qué? Porque la gente había dejado de ser chavista cuando la Asamblea Nacional no, sino porque no había conciencia. No había conciencia de la guerra económica. La gente quiso también pasar factura por la mala gestión, de funcionarios del gobierno, y dijeron voto castigo, y caramba, buena broma nos echaron con el voto castigo, porque recordemos, si quieres sacamos los tomos de las atrocidades que ha cometido esta Asamblea Nacional de Derecha, quienes impulsaron los 4 meses de horror que vivimos hace poco, hasta donde se llegó a quemar personas vivas. Eso fue gracias al voto y abstención castigo, y eso, lamentablemente, muchos lo aprendieron con sangre y fuego, viendo que ese fulano voto, abstención, castigo, lo que hacía era castigarnos a nosotros. ¿no? Bueno, yo pienso que cada quien debe de asumir su responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que la gente, cuando nos vimos al borde de una guerra civil, cuando nos vimos, vimos que las opciones eran o son el chavismo o la barbarie representada por la extrema derecha, la gente dijo, no, Chávez tenía razón, el comandante Chávez tenía razón, que venían tiempos difíciles y vaya, qué difíciles, y debemos estar unidos, y la gente se volcó a votar. Me decía también esta usuaria, no, que cómo es posible que la oposición gane gobernaciones, que eso va a ser un escenario. Señores, ¿ustedes se imaginan si el chavismo hubiera ganado todas las gobernaciones? Si ganando 5, y de las cuales 2 son importantes, 3 son muy importantes y se las quitaron al chavismo. Si ganando 5 que gritaron fraude, si ganando 5 convocaron a guarimbas, que no les hayan hecho caso es otra cosa, y han habido conatos. Han habido conatos, señores. Los he visto. Los he escuchado. Porque esta faz que logramos, insisto, es frágil. Afortunadamente, estos resultados la van a ir fortaleciendo. Y una vez que se aplique la ley contra los delitos de odio, lo pensarán dos veces antes de llevarnos al horror que nos llevaron hasta hace poco. Pero ustedes se imaginan, ante el mundo, cómo hubiera quedado o cómo queda si hubiéramos ganado todas las gobernaciones y en buena lid, con un sistema, o sea, con un sistema electoral transparente, confiable, el mejor del mundo. Pero ahí los medios internacionales, la derecha, Almagro, no sé qué, no, porque es imposible. O sea, imagínense ustedes, entonces está bien. Así es la democracia. En Anzoátegui se han cometido errores y se está pasando la factura por esos errores cometidos. Táchira es otra situación. Zulia es otra situación. Entonces, ¿qué es lo que le toca a las fuerzas revolucionarias? Revisar qué fue lo que pasó en esos estados, cuáles son los errores cometidos, para no volverlos a cometer en el retorno, ¿no? Porque esos estados volverán al chavismo en algún momento, ¿no? Bueno, en las próximas elecciones, ¿por qué no? Y para que esos errores que se cometieron en esos estados no se cometan en los que tengamos gobernadores. Son las 8:20 minutos, abrimos la participación en la ventana antes de ir al corte, o sea que se pueden llamar, ya pueden llamar, y bueno, y nos deja la participación por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Entonces, bueno, dijo Jorge Rodríguez que ganamos con más del 52% en todos los estados. En lo que hicimos fue una victoria aplastante. Esto lo dijo en transmisión de Venezolana de Televisión. Jorge Rodríguez recordó que la jornada electoral de este 15 de octubre refleja la más alta participación de elecciones de gobernadores de la historia de Venezuela. Y es verdad, históricamente este tipo de elecciones atrae pocos votantes, porque la gente se lanza a votar para las presidenciales o cosas coyunturales como un refrendo para aprobar una constitución o para elegir una Asamblea Nacional Constituyente. No, para elegir lo que son el gobierno nacional, el gobierno regional, usualmente ese tipo de comicios, si lo revisamos a lo largo de la historia, los índices de abstención son altísimos y lo redujimos. Así de sencillo. O sea, fue todo un éxito. Véase como se vea, independientemente de los 5 estados que perdieron las fuerzas revolucionarias, independientemente de la media luna de la que habló el comandante Chávez, y que bueno, que estamos viendo ese peligro que se está cerniendo sobre la patria, ¿no? Bueno, dijo Rodríguez, las fuerzas revolucionarias obtuvieron la victoria en 17 estados del país, en los comicios regionales, informó el Consejo Nacional Electoral en su primer boletín, con 95,8% de los votos transmitidos y 61,14% de participación. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela aseguró que todas las auditorías realizadas en el proceso electoral del pasado domingo estuvieron avaladas por los representantes de la oposición venezolana, quienes ahora denuncian fraude en los comicios e intentan desconocer los resultados emitidos por el Poder Electoral, a pesar de haber perdido por más de 900.000 votos. La propuesta presentada por la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática, obtuvo 5 gobernaciones: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. No ha sido anunciado el ganador de la gobernación de Bolívar, debido a que la tendencia aún no es irreversible. Bueno, Jorge Valero, por su parte, señaló que en Venezuela debe prevalecer el espíritu de diálogo. El representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas recalcó que la búsqueda de acuerdos entre el gobierno y la oposición es el único camino. Antes de profundizar en esta nota, y por favor, está abierta la participación, los estamos esperando. Vamos a hacer una pausa con la tribu del Güiro Rojo. Revolución Bugalú. Y por mis venas revolución.

guardar lo inmenso de ese olor a fin de enero ya por vivir. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera ganar la prisa y ver el mar delineando la irrealidad de tu existir, juntar suspiro y soledad cuando el olvido debe partir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir para encender la ciudad y el sol con ademanes de tempestad. Si yo pudiera de donde estoy, ganar la prisa y volver al mar. Si yo pudiera ahogar la brisa, la humedad y proponerme salvar el beso que elegí, alimentar la claridad de una esperanza aún por teñir. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera ahogar la sed, la edad, la voz, reconquistarte con lo que queda por decir, unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de tu sentir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, no hubiera ardores que violentar ni bandoleras que consentir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, armar de fuego la dignidad, perder el sitio para fingir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, tener tu boca y tu corazón cuando el deseo me quiere hervir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir. Ay, ay, ay, si yo pudiera hacerte venir, caramba, hermoso tema de Amaury Pérez, hacerte venir, que bueno, también ha sido popularizado, también muy buena la versión que hace de él Cheo Feliciano. Y son las 8:35, regresamos a la ventana y está abierta la participación a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar también a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escribe Juan Guirola. Buen día, ventaneros. Buen día, Juan. De no juramentarse los electos de la MUD, ¿qué hará la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Impunidad como la Asamblea Nacional en desacato? No, es que yo no creo que se dejen de juramentar los... No creo que se dejen de juramentar los gobernadores electos. De verdad que no creo que se dejen juramentar porque pierden por forfa, y señores. Aparte que ellos quieren tomar la gobernación para agarrar los recursos y ellos no se van a dejar de juramentar. Mire, señores, dentro de la oposición, yo le voy a ser sincera, dentro de la oposición, el gran ganador es Acción Democrática. El gran ganador es Henry Ramos Alup. Zorro Viejo que se deslindó, se hizo el loquito, pero se deslindó de la parte violenta y él ya tiene haciendo trabajo de base. Ramos Alup debe pensar que tiene chance presidencial. Están pensando en las elecciones para alcaldes. ¿Ustedes creen que Acción Democrática, aparte que demostró que son la fuerza mayoritaria dentro de la oposición, se va a dejar acoquinar por Voluntad Popular, Primero Justicia y los grupetes de extrema derecha? No. Señores, estos resultados son la muerte de la MUD como tal. Los gobernadores ADECO se van a juramentar, escríbanlo. Y los otros se quedarán dando aullidos y zancadas de ahogado. Es más, cuando lleguen las elecciones presidenciales, el candidato que va a mostrar o el candidato que se va a imponer como candidato unitario, porque por partiditos ahí sí que van a llegar detrás de la ambulancia, va a ser un ADECO. Señores, estas elecciones fueron la sentencia de muerte de primero justicia y voluntad popular. Así de sencillo, y de la MUD, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de muerte política. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo está, Fernando? Buenos días para ti, buenos días, Luis. Usuarias y usuarios, muy buenos días. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Por lo que estás hablando, el señor Ramos Alud, en ese sentido, mató dos pájaros de un solo tiro. Ok, eliminó a primero justicia, a voluntad popular, pero se quitaron otro candidato ya establecido como candidato, que era Henry Falcón. Ajá. Ese también lo quedó fuera. ¿Y Henry Falcón reconoció los resultados? Por supuesto que reconoció los resultados. Uh-huh. Por eso prácticamente quedó fuera del juego presidencial. Si se lanza, bueno, ya él sabe que tiene pocos votos, pues, que pueden votar por él en ese sentido. Por otro lado, esta mañana en el noticiero de La Patria, en la declaración que hay allí, es la gobernación número 18 para el PSUV. Allí se citó que era ya 18 para el PSUV y 5 para la oposición. Y también se citó allí y dieron la grabación de lo que dijo Almagro, ¿verdad? En unas declaraciones que él da, pero son de la semana pasada, pero totalmente injerencista. De hecho, él habla de fraude sin que habíamos participado todavía. ¿Qué tal? Uh-huh. Entonces, eso es terrible para nosotros, porque ellos creen que nosotros debemos de pensar como ellos quieren que nosotros pensemos, y no puede ser así, amigo. Sigamos siendo, ¿cómo se dice?, soberanos, independiente, nacionalista, venezolano 100%, como lo es la persona que entrevistaron, que es Jorge Valero. Ajá. Totalmente venezolano ese señor, y totalmente en ese sentido chavista, porque él es embajador ahorita en las Naciones Unidas, creo. De todas maneras, bueno, ahí estamos, y el juego es que nosotros podemos rehacer en nuestro dentro de lo nuestro, para dejar la apatía para las próximas elecciones. Si esto subió el 7% para la de los alcaldes, debemos de subir más nuestra participación, porque eso hace que a nosotros miren de otra manera. ¿Qué tal que hubiésemos sacado las 23 gobernaciones? Entonces nos invaden. Exacto. Por supuesto, hay que pensarlo de esa manera. Eso cuando esta uh-huh. usuaria, esta amiga, está, no, pero que no lo debimos perder ninguna. ¿Te imaginas que hubiéramos ganado las 23 gobernaciones? Nos invaden. Los cascos azules por aquí. Sí. Porque eso se dice que es trampa. Exacto. Menos mal que perdimos eso. Concluyo mi participación de hoy con esto, amigo. El próximo jueves, ¿verdad?, es el día citado para cobrar la pensión uh-huh. que se nos paga este mes, que es la pensión del mes de noviembre. Uh-huh. Hay allí unos portales que dicen que vayan y reclamen los aguinaldos. El Seguro Social debe de aclarar en este sentido que ese portal es falso. Yo lo hago como venezolano y como persona que habla por estos medios, para que no nos confundamos. Los aguinaldos es un crédito adicional que pide el gobierno para pagarnos esos aguinaldos, y debe ser decretado y aparecer en Gaceta. Claro. Por eso le pedimos al Seguro Social que aclare la situación. Uh-huh, así es. Un millón de gracias. Un beso grande, querido Fernando. Mañana. Chévere, un abrazote. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con el, mire, ya es el señor Carlos Gómez. Hola, Carlos, ¿cómo has estado? Yo estoy llamando porque ya yo he hecho, no a este programa, a varios programas, la denuncia. Ajá. De que aquí en la parte de Alta Vista hay una cablera que me tiene el televisor interrumpido completamente. Ah, caramba. Ajá, eso tiene ya más de 3 meses. Yo denuncié a Conatel, he llamado al programa de Diógenes, he llamado a Ecovoce, he llamado al programa de Elías Howard y no me dan. ¿Y qué cablera es esa? Bueno, aquí yo hablé con unos vecinos, me dice que existe el cable. Okay. Ya yo no puedo, yo quiero un comentario, porque ya yo no puedo prender mi televisor, porque cada vez, ahora lo prendí y interrupción en la madrugada, a toda hora, todos los canales, cuando claro. pasan informaciones del gobierno, ahí mismo uno no oye lo que dicen porque le interviene, pero cuando es de la oposición, entonces sí lo dejan clarito. ¿Qué le parece? Imagínate tú. Entonces, la compañía que hay por aquí, lo que yo he preguntado a los vecinos, es Intercable. Ok. Entonces, para que usted me le haga un buen comentario para ver si podemos, porque ya son 3 meses y ya estoy desesperado porque no puedo ver televisor. Claro. Sí. Entonces me le hace un buen comentario, ¿sí, verdad? Ok, Carlos, fíjate. Ok, bueno, pues gracias, pues. Bueno, estamos hablando de una cablera, me imagino que, bueno, cable de fibra óptica, estarán haciendo algún tipo de trabajo. Lo principal es saber con seguridad qué cablera es esa. Y como ciudadano, pues, mira, uno puede hacer una denuncia en la radio, lo puedes decir a viva voz, pero si no queda nada por escrito, esa denuncia no procede. Entonces, la forma para que de verdad se proceda a sancionar a esta cablera por estar saboteando el servicio de televisión abierta, o para que, ¿cómo es que dice? Los indemnice, resuelve el problema, incluso los puede indemnizar. La única forma de que eso ocurra es que se ponga una denuncia formal. Así que bueno, confirma, lo primero que tienes que hacer, Carlos, es confirmar que sea cuál es la compañía de cable y proceder a poner la denuncia en Conatel, que por cierto en la televisión pues salen las promos constantemente, ¿no? De cómo, o sea, cuáles son los casos que se denuncian en Conatel y cómo hacer la denuncia. Lo que voy a hacer es que voy a anotarlo, voy a averiguar bien, ¿verdad? Voy a buscar la promo, voy a buscar los pasos, qué es lo que hay que hacer para poner una denuncia en Conatel, y entonces te digo cómo debes hacerlo, ¿no? Como la persona afectada, ¿no? Bueno, nos escribe, por ejemplo, Juan Quirola nos envió varios mensajes, dijo, el análisis de Anzuategui me parece acertado, el respeto al pueblo es ley, así que la Asamblea Nacional Constituyente debe actuar frente a la Asamblea Nacional. También dijo, el pueblo demostró el 15 de octubre su capacidad para la paz, ahora la Asamblea Nacional Constituyente debe actuar con contundencia frente a la impunidad. Y por último, dice Juan Quirola, el polo patriótico logra el 54% de participación. No olvidemos la formación socialista bolivariana contra el capitalismo. Rebeca Briceño dice, le pregunta a Juan Quirola, que qué pasó con el programa de las mañanas, La Ventana, no lo transmitieron más. Bueno, Rebeca, aquí estamos en el aire, en nuevo horario de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Vamos a revisar a ver si tenemos mensajes en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y sí, aquí Miriam Herrera parece que nos está escribiendo. A ver qué es lo que dice mientras actualizamos. Y recuerden que sigue abierta la participación a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y por supuesto que nuestras redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y Miriam Herrera dice, épale, yo no sabía que La Ventana está otra vez, gracias a Dios. Bueno, un abrazo grande, querida Miriam Herrera. Bueno, sobre este proceso electoral, los acompañantes internacionales resaltaron la transparencia de las elecciones regionales y señalaron que reflejaron la voluntad de los votantes. Esto se ha batido el récord con 61% de participación, sobre todo por tratarse de un país donde el voto no es obligatorio, dijo en rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión. Ya va, que te dice aquí. Ajá. A ver, oye, pero ya va, porque en esta nota no me dice quién es el vocero. Está la foto del Consejo de Expertos Internacionales, pero en esta nota no aparece quién es el vocero. Bueno, estas son cuestioncitas que hay que ir corrigiendo, ¿no? Bueno, esto de acuerdo con las declaraciones del CELA, ¿no? Pero el vocero como tal no sabemos, ¿no? Quién es el vocero del CELA. Por otro lado, Héctor Rodríguez, tras vencer en elecciones, en Miranda se fue el odio, la traición, la violencia y la guarimba. Esto lo señaló Héctor Rodríguez. En Miranda se fue el odio, la traición, el mal gobierno, la violencia y la guarimba, expresó el gobernador electo del estado Miranda, Héctor Rodríguez, quien será juramentado el día de hoy. Estas declaraciones las dio durante su celebración por la victoria obtenida este domingo en los comicios regionales en un acto en la redoma de Petare. El chavismo está más vivo que nunca, aseguró el gobernador electo, que obtuvo 52,54% de los votos, según informó este domingo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Por su parte, le dedicó la victoria al comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Esta victoria es para ti, comandante Chávez, es para el futuro. Hoy ha sido el último día de traición y del abandono. A partir de hoy arranca el futuro del Estado Miranda, afirmó Rodríguez. De acuerdo con el primer boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral, Rodríguez logró la victoria con 622.226 votos. Bueno, Héctor Rodríguez lo va a tener bastante difícil, yo creo que esto hay que tenerlo claro, ¿no? Lo va a tener difícil al principio, porque recordemos que, por lo menos en el área metropolitana, las alcaldías son opositoras. Cuando Diosdado Cabello fue gobernador, uno de los obstáculos que presentó, porque hay gente que no, camaradas, ¿no?, que no tienen un buen criterio o un buen concepto de lo que fue la gestión de Diosdado Cabello, ¿no? Yo creo que al César lo que es del César, ¿no? Por lo menos en el área metropolitana de Caracas, Cabello no lo tuvo fácil, pienso, ¿no?, que no lo tuvo fácil, porque no contaba con la colaboración de las alcaldías de los municipios Chacao, municipio Chacao, municipio Baruta, municipio Latillo. Estamos hablando del municipio Carrizal, que toda la vida ha estado en manos de los adecos, los alias. Tenemos, ¿no?, que lo que es la parte donde vive la zona clase media, que forman parte del área metropolitana de Caracas o del Gran Caracas, pues son alcaldías opositoras que más bien saboteaban la gestión gubernamental, ¿no? Yo se lo comentaba ayer a un compañero de trabajo, ¿no?, que estaba diciendo eso, no, que Diosdado no lo hizo bien en Miranda. Y dije, mira, la verdad es que yo no vivo en, o sea, no vivo en el este, pero lo que yo sí vi es que cuando Diosdado Cabello fue gobernador del estado Miranda, tuve la oportunidad de ir, tenía años sin ir, ¿no?, tuve la oportunidad de ir a Barlovento, de ir a Higuerote en varias oportunidades, y fue durante la gestión de Diosdado que se construyó la autopista, que es una autopista que se está construyendo desde que yo tengo memoria. Pues bueno, se me va a caer la cédula, pero yo soy de las que me iba para Higuerote por la carretera vieja. Y cuando en la cuarta inauguraron la autopista que llegaba hasta Guarenas, eso fue con bombos y platillos, y se quedó hasta ahí durante años, hasta que llegó la revolución. Diosdado Cabello fue el que inauguró, entre otras cosas, ya la autopista que ya te llega directamente hasta Higuerote. Aparte de eso, me sorprendió ver en Higuerote CDIs, me sorprendió ver en Higuerote núcleos del Sistema Nacional de Orquestas, una serie de cosas que se veía que la revolución estaba allí, que la revolución estaba en Barlovento. Entonces, otra de las críticas que se ha hecho con el Estado Miranda, y esto es un llamamiento también que le hacemos a las fuerzas revolucionarias, al gobierno nacional, es que en el caso de las alcaldías, hablo de los Altos Mirandinos, no sé cómo será en Barlovento, no se postulan los mejores candidatos, ¿no? Por lo menos me hablaban de una alcaldesa en un municipio de los Altos Mirandinos, que lo que le eligieron, Altos Mirandinos no, perdón, en los Valles del Tuy, que lo que le eligieron, lo primero que hizo fue ponerse nalgas y senos. Apenas le eligieron alcaldesa. Y uno dice, bueno, ¿y entonces? Y la gestión no se ve. Entonces, si no hay una buena gestión de los alcaldes, que son la mano derecha de los gobernadores, oye, se hace cuesta arriba hacer el trabajo. Eso no quiere decir que sea imposible. A Diosdado, por ejemplo, Pepe Rangel no lo ayudó. José Vicente Rangel Ábalos tuvo una gestión, hay que decirlo, nefasta en el municipio Sucre. Y repitió, y esa gestión nefasta fue lo que le costó el chavismo al Estado Miranda, porque le dio fuerza a la derecha. Ahora esa situación se revirtió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos duda que Héctor Rodríguez tiene todas las intenciones de echarle pichón. El gobierno central tiene que darle el apoyo, y nosotros como pueblo, aquellas personas que votaron por él, deben participar masivamente y hacer campaña por alcaldes de la revolución que apoyen y ayuden la gestión de Héctor Rodríguez como gobernador del estado Miranda, ¿no? Son las 8:51 minutos y bueno, se nos fue rapidito el tiempo la mañana de hoy. Seguimos revisando informaciones y tenemos que Venezuela rechazó categóricamente los intentos del gobierno de Estados Unidos de desconocer los resultados electorales. Imagínense ustedes si de verdad, o sea, imagínense ustedes si hubiéramos ganado los 23 estados. Ya está, ya, bueno, portaaviones ya estarían apuntando hacia acá, aunque yo no dudo que ya no estén apuntando, ¿no? Bueno, la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente los intentos del gobierno de los Estados Unidos de América de desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano, ejercida a través del voto el pasado 15 de octubre de 2017, en estricto apego a su constitución y ordenamiento jurídico. El pueblo venezolano participó de manera soberana, pacífica y por abrumadora mayoría en dichos comicios para elegir, mediante el voto universal, directo y secreto, a los gobernadores de los 23 estados del país. Los pronunciamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos de América no sorprenden ni al pueblo ni al gobierno venezolano, pues como ha sido el caso durante los últimos años, los resultados de las elecciones venezolanas y la voluntad de su pueblo son desconocidos por la administración estadounidense de turno, inmediatamente después de que los mismos son anunciados por el órgano rector venezolano en materia electoral. Este tipo de declaraciones solo sirven para alentar y respaldar los llamamientos al caos, la inestabilidad, la violencia y el extremismo que promueve un sector minoritario de la sociedad venezolana que históricamente ha contado con el apoyo y financiamiento del gobierno estadounidense. En este sentido, denunciamos una vez más ante la comunidad internacional la sistemática campaña de agresiones, amenazas e injerencia por parte de la administración estadounidense contra la patria de Bolívar, en clara violación de las normas y principios que deben regir las relaciones pacíficas entre los estados, en esta ocasión contra su sistema electoral, pese a que el mismo ha sido reconocido como uno de los más confiables a nivel internacional, al quedar constancia física del acto de votación electrónica y de gozar de varias fases de auditoría que garantizan tanto la transparencia del acto como la pulcritud del sistema. Los exitosos comicios celebrados el pasado 15 de octubre de 2017, que contaron además con la acostumbrada presencia de reconocidos acompañantes nacionales e internacionales que han dado fe del proceso, son una muestra irrefutable de la voluntad y determinación del pueblo venezolano de dirimir sus diferencias por la vía democrática y a través del diálogo político, así como de su vocación pacifista y de su inquebrantable deseo por consolidar la estabilidad social del país. La República Bolivariana de Venezuela, reafirmar su carácter independiente y soberano, condena enérgicamente las amenazas del gobierno del presidente Donald Trump de imponer su poderío económico y diplomático sobre el pueblo venezolano por decidir ser dueño de su destino sin injerencia de ningún tipo en el marco de su vibrante modelo de democracia participativa y protagónica. Caracas, 16 de octubre de 2017. Bueno, ya son las 8 y 54 minutos y llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles, como siempre, su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando, bueno, desde la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional. Tenemos a nuestro queridísimo Iván Padilla Bravo en la Coordinación General de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana con muchos besos, abrazos y todo el amor de mi corazón, esta servidora Enza García. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias, ¿no? Aquí fusilando a Gustavo Pierral, gracias por existir, gracias por esta hora de una profunda alegría y satisfacción para mí. Se les quiere muchísimo y nos vamos con buena salsita nacional. Alfredo Naranjo y Oscar de León, El Manduco, Chayito. Oscar de León, Alfredito Naranjo, marimba y vibráfono y su guajeo. Maestro, qué honor para mí, usted es el pentagrama viviente del Caribe. ¡Música! El manduco pa' la ropa. El manduco pa' lavar. El manduco pa' la ropa. El manduco pa'